sea este corazón. Shalin. Queremos que este año la Navidad vuelva a ser Navidad y que todos la disfruten con todos nuestros dulces navideños como el panetone o el turrón crujiente de chocolate por solo 0,99. Aldi, mucha Navidad, poco precio. ¡Nos marchamos! Somos de todo el equipo. Miguel Ángel Bargueño, Nacho Luna, Luis Regatero, que estuvo en la producción. La semana que viene volverá Félix Castillo. Yo soy Tony Aguilar. A todo el mundo, paz y amor. ¡Adiós! ¿Cuál es el número uno de los 40? Y el próximo sábado, un nuevo repaso a la lista con Del 40 al 1 Coca-Cola. Tu música y más en los40.com. 93.9. Principales. Son las 4, las 3 en Canarias. Dígame. Hola, Luis. Voy a ser muy rápida. Estoy en comisaría y solo puedo hacer una llamada. ¿Qué ha pasado? Tú solo escúchame con atención. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Ah, por cierto, me estoy renovando el DNI. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Imagina que metes la mano en el bolsillo de tu abrigo y te encuentras un décimo de lotería de Navidad con una nota que pone: estos días he soñado que me tocaba el gordo, y en ese sueño siempre lo celebraba contigo. Feliz Navidad. Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Contarte hasta 10. Uno es el sol que te alumbra, dos tus piernas que mandan, somos tres en tu cama. Tres, morena mía.